linda y graciosita. También yo tengo un varoncito que se parece bastante a mí. También yo tengo un varoncito que se parece bastante a mí. Hay un vecino que es chancletero, como me envidia y pregunta así. Hay un vecino que es chancletero, como me envidia y pregunta así. ¿Cómo lo haces, ay vecinito? Un varoncito quisiera tener. ¿Cómo lo haces, ay vecinito? Un varoncito quisiera tener. Una nena bien chiquitita que es bonita y graciosita. También yo tengo un varoncito que te parece bastante a mí. También yo tengo un varoncito que se parece bastante a mí. Hay un vecino que es chancletero, como me envidia y pregunta así. Hay un vecino que es chancletero, como me envidia y pregunta así. ¿Cómo lo haces, ay vecinito? Un varoncito quisiera tener. ¿Cómo lo haces, ay vecinito? Un varoncito quisiera tener. Todos me dicen, oye chancletero, anda mejor a bailar la parranda. Todos me dicen, oye chancletero, anda mejor a bailar la parranda. Todos le dicen, oye chancletero, anda mejor a bailar la parranda. Todos le dicen, oye chancletero, anda mejor a bailar la parranda. Todos le dicen, oye chancletero.